querernos, para no descomponernos, un instructivo de mí. Uno, no soy de las que quiere que alguien la salve. Tal vez soy frágil, pero nunca cobarde. Y cuando me equivoco, pido perdón. Soy complicada y difícil a veces. Dos veces me he enamorado. Creo que los celos son estupideces. Si estoy contigo, es que te amo. Ya se han terminado. Tampoco suelo visitar el pasado. Y reconozco lo que soy y no soy. Soy complicada y difícil a veces. Dos veces me he enamorado. Y aunque no siempre seré la de siempre, nunca lo dudes, te amo. Descomponernos, un instructivo.